cual rosa de un bello jardín. Siento el embelezo de ese beso en sueño gentil. Al besar tus labios como pétalos fragantes, siento que revivo y solo vivo para ti. Tú perfumas mis sueños con tu amor, por tu corazón muero de ansiedad. Escucha mis cantares y mis plegarias y tú mi anhelo serás. Tú perfumas mis sueños con tu amor. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de María Tejada. Ya está aquí en los estudios de la radio y les va a contar todos los detalles de lo que va a suceder en la Casa de la Música, donde se presenta el concierto de música ecuatoriana Por la Paz con la extraordinaria voz de nuestra invitada. Bajo un formato musical diferente que incluye un cuarteto de cuerdas con trabajo y guitarras del mundo. En el concierto se ofrecerá arreglos contemporáneos de emblemáticos pasillos ecuatorianos como el Espantapájaros, Faltándome Tú, Rosario de Besos, Nocturnal, entre otros. Buenos días, María, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Laura, gracias, Darío, un saludo cariñoso a todos los oyentes. Bueno, vamos a conversar sobre este concierto que de alguna forma viene como anillo al dedo en este contexto social y cultural por el cual estamos nosotros atravesando toda la sociedad quiteña y todo nuestro país. En fin, luego de 11 días de manifestaciones, los datos nos presentan 11 muertos, lamentablemente, 1.340 heridos, 1.152 detenidos luego de estas jornadas. Con esto estamos tratando de reconciliar al país, ¿no, María? Sí, anhelando la paz. Sabemos muy bien nosotros en nuestro colectivo que la paz se construye bajo justicia. Estamos muy lejos y no es ahora, lo hemos estado siempre. Pero la anhelamos con todo el cariño y para nosotros fue muy esperanzador, personalmente hablo yo, de poder saber que se llegó a un diálogo, que era lo que yo más pedía en estos días terribles, y se llegó a un acuerdo. Entonces estábamos con la duda de continuar o no el concierto, de anularlo o no, ¿verdad? Y bueno, hablamos con el colectivo de músicos que están implicados, con la Casa de la Música, y decidimos pues hacer el concierto a pesar de que no está en las óptimas condiciones de promoción, de preparación, porque incluso los ensayos también se han afectado porque no nos hemos podido ver. Somos un colectivo, como tú anunciaste, de algunos músicos, pero las ganas de tocar, de desahogarnos a través del arte, de saber que el arte es algo que une a las personas, ¿no es cierto? Y en cuanto a mi instrumento, que es la voz, es un instrumento que llega mucho a las emociones, a la parte emotiva. Yo siempre digo que cantar siempre cura el alma, ¿no? Entonces pienso que ahora más que nunca necesitamos esto, nosotros primero como músicos, como te digo, para desahogarnos, también invitar al público a que se despeje un poco, a que comulguemos a través de la música y anhelando la paz, ¿no? Que es lo que todos deseamos. ¿Hubo algún momento en el cual tú como testimonio, igual como todos los ecuatorianos pudimos ser testimonio de todos los hechos, en el cual dijiste esto realmente se debe reconciliar, se debe curar las heridas con la música? Sí, es nuestra trinchera el arte. Entonces, hemos visto que el arte, yo, como te digo, de manera personal, siento que el arte sirve para acompañar un funeral, sirve para acompañar una fiesta, sirve para desahogarse. Entonces, y el arte no, lo que hace es unir, por ejemplo, los músicos tocan, la gente llega y escucha y es un compartir. Es un compartir que a través de los sonidos hace que uno esté en comunión. Entonces, el arte definitivamente en estos momentos pienso que nos va a hacer bien a todos. Uh-huh. Y ahora tú, dentro del repertorio, el concierto se llama Música Ecuatoriana por la Paz. ¿Nos referimos a que habrá solo temas tradicionales del país o también algo internacional? No, porque mira que como Casa de la Música programa con mucha antelación, esto por el mes del pasillo, ¿no es cierto?, se había planificado hacer solo alrededor de la música ecuatoriana y básicamente alrededor del género mayor nuestro, que es el pasillo, que es el que abraza a muchas culturas nuestras. Entonces, eso es, Donald Reñé es el que ha estado durante 2 meses escribiendo, el trabajo de escritura es muy arduo, es muy disciplinado, toma mucho tiempo. Entonces, son arreglos que ustedes van a escuchar alrededor de canciones de pasillo sobre todo, pero de otras canciones, pero todo alrededor del repertorio ecuatoriano. Y van a unir, como ves que el formato es cuarteto de cuerdas, ¿no es cierto?, que viene del mundo mucho más académico, ¿no es cierto?, y tenemos también guitarras del mundo y contrabajo. Es un encuentro entre la música popular y la música académica, y la temática realmente es todo lo que es ecuatoriano. ¿Hay algún tema que podríamos llamarlo como el himno de los ecuatorianos que podría resaltarse aquí? Bueno, mucha gente le gusta Ángel de Luz, que pienso que es algo que en general en mis conciertos o en los eventos que yo hago, es un tema que todo el mundo lo corea, todo el mundo saca una sonrisa y se siente identificado con esos. Otros temas son el aguacate, ¿cierto? Nosotros hemos querido, por ejemplo, Rosario de Besos, que forma parte también del repertorio popular más amado de los ecuatorianos, Faltándome Tú está, pero también hemos escogido cositas de los compositores académicos, que son tal vez un poco menos conocidos por ciertos sectores, y ese es el objetivo también de poderlos hacer conocer. ¿Y estos temas académicos son más contemporáneos o también? Correcto, son más contemporáneos. Pertenecen, por ejemplo, doy el caso del Espantapájaros, que pertenece al maestro Gerardo Guevara, que todavía está viviendo, ¿no es cierto?, que todavía vive. Y también el tema Nocturnal, lo puedo nombrar, de Luis Humberto Salgado, que son compositores de nuestro, académicos de nuestro repertorio, sí. Bueno, esto es todo lo que nosotros podremos encontrar en este concierto. No se olvide, será este viernes 18 a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. Hay un costo, esto está por $15, y nosotros tenemos que resaltar aquí la presencia del Marco Musical que estará acompañando a María Tejada. Tendremos a Santi Abril y Felipe Aizaga en el violín, también estará Gerson Eguiguren. Eguiguren, yo te ayudo, sí, es complicado. En la viola y también en la voz, Mario Martínez en el cello, estará Ryan Holger en el contrabajo y Gustavo Lobato en la flauta. Esto también les acompañan en las guitarras Donald Reynier y también Horacio Valdivieso. ¿Es todo este colectivo se juntó específicamente para este evento? ¿Tú estás trabajando con ellos? Correcto. No, esto es un concierto un poco de lanzamiento de este proyecto, ¿no? Esto completamente nuevo, el formato y los arreglos que se están haciendo. El objetivo y el anhelo es poder tal vez hacer unas grabaciones, si son de video o o para un disco, y también tratar de llevar este concierto a otros lugares. Como te explicaba, el trabajo es arduo, lleva muchas horas, entonces con un solo concierto no podemos terminar este trabajo, este camino. Entonces vamos a buscar más conciertos. Con esto están abriendo, y ustedes, así ¿cuál es. Sería la perspectiva? ¿Por dónde les gustaría estar? Nos gustaría llevar este concierto a diferentes ciudades del Ecuador, número uno. Yo sé que es difícil a nivel presupuestario logístico, pero no es imposible, y hacer, como te digo, grabaciones, tanto de video como de audio también. Todo esto enmarcado en octubre, el mes del pasillo. Ustedes tienen ese repertorio que lo van a presentar, pero también me es importante preguntarte a ti, ¿qué tal te pareció la experiencia en nuestro pasillo? Te pudimos observar en las redes sociales, participando. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Yo felicito a la Casa de la Cultura por muchas cosas, ¿ves? Me conmovió muchísimo que ustedes alberguen a los hermanos indígenas. Me pareció una labor increíble junto con la Universidad Salesiana y Católica. Para eso yo eternamente agradecida con ello. De ahí también agradecida por estos espacios que se están abriendo. Me encantó la idea del concurso de unir generaciones, ¿no es cierto? Pienso que el concurso lo que busca es también que haya una unión, una aposta entre diversas generaciones, sobre todo enfocar o focalizar la interpretación del pasillo en voces nuevas, en voces jóvenes. Entonces decidí yo participar porque Gerson, que también está participando en este concierto del 18, es uno de los... Él era tu dúo, ¿no? Sí, es mi dúo, y es uno de los artistas jóvenes que más admiro, tanto humana como musicalmente. Es una persona muy multidisciplinaria, toca la viola, canta, hace incluso gimnasia de tela. Es realmente una persona muy polifacética, y son de esas voces que pienso que el Ecuador debe conocer. Entonces, con ese anhelo de poder encontrarnos estas dos generaciones, porque él es mucho más joven que yo, quisimos participar. Estamos contentos de que hayan recibido y acogido el jurado con buenos ojos y buenos oídos nuestra manera de cantar, que no es específicamente muy, muy tradicional, ¿cierto? Es ya como una nueva vanguardia. Y hemos visto también que los participantes que están ahí también aportan cada uno con su personalidad, que es lo más importante. Sí, me contaban que había un encuentro de propuestas, porque sí, había de lado lo popular, uh-huh, y también lo académico, sí, lo innovador, en fin, había diferentes perspectivas de ahí. Bueno, nos queda poco tiempo, María, yo quisiera cerrar esta entrevista, sí, que nos des el mensaje a los ecuatorianos en estos momentos, tú desde tu visión artística y como una ciudadana más de nuestro país, ¿cuáles serían esas palabras para estos momentos del país? Mira, sí siento que el país está roto, no tengo más que decir, eso es una sensación. Yo he pasado muy sensible, llorando, angustiada, con miedo de ver tanta violencia alrededor, ¿sí? Violencia en todos los sectores. Y también sentir que uno siempre echa la culpa, y es bueno decir que sí, esto es culpa de alguien, porque lo sentimos, pero nunca un conflicto se hace es unidireccional. Un conflicto llega por varios sectores, por varias, entonces los responsables no son solo uno, somos varios. Todos pienso que estamos implicados a reflexionar, a meditar, a observar. Pienso que lo más importante es el respeto, sí, y la justicia para poder crear cimientos entre todo esto. Muy poco hemos sabido de nuestros hermanos indígenas, y pienso que cuando vinieron ellos, mucho se mezcló, hubo mucha cantidad de información, pero de lo que yo pude observar, la cosmovisión de ellos, la manera de hablar en el debate, pienso que mucha gente sí se ha sensibilizado de ver con otros ojos, o tal vez de descubrir cosas que no estaban tan evidentes para nosotros, tener realmente la claridad de que uno puede tener diferencias de pensamientos, diferencias de ideologías. Pienso que un Estado, diferentes religiones, diferentes maneras de ver el mundo, un Estado tiene que acobijar todas estas diferencias siempre y cuando haya un respeto hacia lo esencial que son los derechos humanos, hacia lo esencial que es la justicia, y hacia lo esencial, como te digo, que es saber que todos tenemos que convivir en un Ecuador pluricultural. Es muy difícil, el problema es extremadamente complejo, nos podemos ir horas hablando de esto, y yo no soy especialista tampoco en este tipo de temas. Lo que sí siento que ahora lo que necesitamos es momentos de tal vez introspección, ver lo que ha estado mal en mí, lo que ha estado tal vez mal en los otros, con un fin de tal vez buscar un equilibrio de tolerancia, ¿no? De tolerancia y de respeto. Con esas palabras de reflexión nosotros nos quedamos y le recordamos del evento, ¿no? No se olvide, Música Ecuatoriana por la Paz será este viernes 18 de octubre en la Casa de la Música, aquí nomás, en el sector norte de nuestra ciudad, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, cerca al Hospital Metropolitano, a partir de las 8 de la noche. El costo será de $15, con un repertorio amplio junto a María Tejada y su colectivo de artistas, que son varios, que están aquí presentando su talento. Muchas gracias, María. Gracias, Darío. Un abrazo a todos, un buen día.